quienes me conocen no tiene que sorprenderles que yo no adhiera, en primer lugar, al pacto con Cambiemos. Yo estoy convencido que esa alianza es una farsa electoral. No es una alianza que está conformada con un programa de gobierno, y mucho menos con un programa de gobierno que sintetice los principios de la Unión Cívica Radical. Entonces, aquellos que entienden que estamos obligados por disciplina partidaria a trabajar por el candidato macrista, o por Macri, mejor dicho, porque la Convención de Gualeguaychú aprobó una constitución de esta alianza Cambiemos, se olvidan de un detalle que no es menor, que la Carta Orgánica Partidaria lo establece como fundamental y prioritario, que toda alianza política y toda candidatura debe ser aprobada por la Convención Partidaria junto a un programa de gobierno. Y esto, si bien parece un formalismo, no se aprobó y obviamente que se omitió uno de los pasos más importantes que establece nuestra Carta Orgánica. Así que desde ese punto de vista yo estoy tranquilo y estoy invitando para que Macri no gane las elecciones, porque entiendo que, sinceramente, que significa volver a los 90, y porque entiendo que sería un retroceso muy grande a la actualidad que tiene el país, que tiene muchas dificultades, pero está claro que se han restituido derechos, que se han creado nuevos derechos, que es una importante política de desendeudamiento que permitió que hoy tengamos soberanía, porque para que un país tenga soberanía necesita, sobre todas las cosas, ser libre de las cadenas que los países emergentes como el nuestro tienen habitualmente, que son las grandes deudas públicas y las grandes deudas con organismos internacionales.